partido. Por cierto, ahora que dices eso, ¿se va a jugar el Rayo Vallecano-Ciudad de Murcia? Previsto para las 9 de la noche y con el mismo problema. Vallecas, Paco Jo, muy buenas. Hola, buenas noches, Paco, desde el estadio de Vallecas. Sí, se va a jugar. Vale. No es para tanto, Paco. Yo pensaba que iba a estar el campo muchísimo peor. Sí es cierto que está muy duro en las bandas, pero ya te anticipo yo que el partido se va a disputar entre el Rayo y el Ciudad de Murcia dentro de 18 minutos aquí en Vallecas. Pues ahora mismo estamos ahí buscando las novedades. Maldini, entonces cerramos con Italia. ¿Han jugado los dos españoles en el Milán hoy? Sí, han jugado los dos juntos, además. Ha jugado la segunda parte. Ha empezado José Mari titular en el Milán. El Milán ha empatado en Bérgamo a uno con el Atalanta, sin jugar un gran partido. El primer tiempo ha salido José Mari en el centro del campo por la izquierda, muy escondido ahí el español. Y en la segunda parte ha salido también Javi Moreno y han acabado jugando juntos los dos, porque se ha ido del campo Simone, han jugado Javi Moreno y José Mari juntos en el Milán. La verdad es que ya con el partido empatado no han aparecido mucho ninguno de los dos, pero siempre es muy importante que jueguen los dos juntos. Bueno, la gran noticia es lo de Ronaldo, dos goles. El primero lo había marcado Vieri en ese Inter de Milán 3, Verona 0. O sea que a Ronaldo le ves fuerte y sin dudas cuando él sprinta, cuando gira, ¿no? Yo le veo bien, por supuesto que no tiene ningún miedo. Es un jugador que siempre ha sido muy potente físicamente, con mucho músculo, y no tiene ningún miedo Ronaldo. Y desde luego, si sigue a este nivel, por supuesto hay que esperar que sea titular en el Mundial con la selección brasileña, porque ahora mismo ya está otra vez realmente bien. La Fiorentina está bastante mal. Gracias, Martín, un abrazo. Un abrazo. Esto es lo que ha pasado hoy. A partir de ahora, la Copa. Y mañana, toda la información de la jornada de Copa en AS. Consigue con AS los auténticos teleñecos de peluche del Real Madrid. Fíchalos con AS por solo 875 pesetas. Hay 8 diferentes. Colecciónalos con AS. Casi media hora de juego en San Mamés, en la Catedral, sin goles. Athletic 0, Salamanca 0. ¿Qué está pasando, Íñigo? Pues que está muy bien puesto la Unión Deportiva Salamanca sobre el terreno de juego y ha gozado de una gran oportunidad. Una escapada con un recorte precioso de Makukula, el jugador del Congo. El disparo ha sido errado, el disparo que se ha marchado por encima de la portería de Anzubía. Ojo, Urzaiz intentaba marcharse, ha cortado bien la defensa de la Unión. Está muy bien puesto el equipo de Balta sobre el terreno de juego. 0-0 y está Joaquín Ramos Marcos por ahí contigo, ¿no? Aquí está, además recibiendo. ¿Recuerdas tú a un jugador del Sestao, Primitivo Soto, Primi? Primi, hombre, claro, el bajito. Pues ha venido a la cabina para echarse en los brazos de Joaquín. Un crack. ¿A ese le arbitraste tú, Joaquín? Y le echó. Vaya, hombre. Pero Paco, buenas noches. Es que dijo una cosa delante de mí que no podía decir. Insultó a otro jugador, pero a pesar de eso, me tiene mucha estima. Paco, este campo me pone. Me pone. Es que es terrible San Mamés, de verdad. Primi, ¿quién no se acuerda de Primi? Crack del River. El crack del River de ese estado, sí. Bueno, ahora estoy con vosotros. Antes, han comenzado los de las 9 menos cuarto. El Mallorca-Córdoba con 2-1 para los andaluces en la ida. Jordi Jiménez, Mallorca, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Paco González, Carrusel Deportivo. No ha empezado todavía el Mallorca-Córdoba y a mí hoy Somos no me pone. No me pone porque el ambiente es muy frío. Unas 5.000, 6.000 personas. Ambiente muy, muy frío. La temperatura muy baja. Paco. Pues ahora voy preguntando alineaciones y ambiente en cada estadio. ¿Ha empezado en Valladolid el Valladolid-Badajoz, José Ignacio? No, buenas noches, no ha empezado el partido. Está saltando ahora el Badajoz, salta también el Real Valladolid. No arrancó el encuentro, digamos que la temperatura está en torno a los 5 grados. Es decir, no es una noche de perros, ni mucho menos. Y que uno de los datos curiosos es que Carlos Aliño, el entrenador del Badajoz, no se ha desplazado. Mientras establecemos una última llamada, sí quería decirles foro de internet, cómo pasaron la noche vieja. Hoy hemos preguntado cómo la van a pasar en futuro. Mañana lo preguntaremos en pasado, un tiempo que ya acabó y que dio lugar a un tiempo nuevo con celebraciones de todos los estilos. Hemos escuchado las celebraciones que se esperan, los pobres, los ricos, los tristes, los alegres. Todos han de tener un momento esta noche para levantar su copa y brindar por el año nuevo, el 2002. Hasta el 2002. No será mucho tiempo, tan solo unas horas. Mañana les esperamos a partir de las 9 en Hoy por Hoy. Un gusto. Hasta mañana. Felicidades. Gran técnico, sin duda alguna. Pero por gripe o por algo más raro. Que me han dicho que se estaba haciendo unas pruebas Carlos Aliño para ver si tenía paludismo. Hasta ahí no llego, pero aquí lo que sea. No, tendrías que a mí no me lo han dicho, cachondeo. No, y por Dios, ojalá no lo tenga, pero lo que nos han dicho aquí es que tenía gripe. Vale, ojalá que sea eso. Se supone que será verdad el diagnóstico, esperemos que se quede en eso, en una gripe. Pues solo en juego lo de Bilbao, en Mallorca y Valladolid a punto de empezar. Recuerdo que el Valladolid ya ganó 1-3 en Badajoz, a las 9 el Villarreal Sporting, ya ganó 2-4 el Villarreal en Gijón, y a las 9 también el Rayo Ciudad de Murcia, que se juega, sí, se juega, no hay problema con el terreno de juego, y que quedó 0-0 en la ida. Para las 9:30 el duelo de segunda B entre Novelda y Figueres, 2-1 ganó el Figueres en el partido de ida. Pero en baloncesto ya están en juego los cuatro. El Real Madrid, ¿qué hace ante el Novo Mesto, Juan Antonio San Pedro? Pues de momento, Paco, han empezado bien las cosas. 14-20 ganan los de Esque Sergio Escariolo a falta de 3 minutos para terminar el primer cuarto. En el Novo Mesto acaba de saltar a la cancha Lakovic, el que fue el verdugo del Madrid en la ida, 38 puntos, de momento ninguno. ¿Qué hace el Tau Vitoria en Francia ante el Villeurbanne, Javier Lecuona? Están 2:39 para que concluya el primer cuarto. 16 Villeurbanne, 11 Tau. El Forum juega desde las 8 menos cuarto Copa Cora, cuarta jornada frente al Marusi. J de la Fuente. Comenzó el encuentro y comenzó también el segundo tiempo, Paco. Quedan 4 minutos 24 segundos para llegar al descanso de este tercer cuarto. El Forum por el momento pierde por 4, 51-55 frente al Marusi de Atenas. Está obligado a ganar si quiere seguir con vida en la Copa Cora. Y a las 9 de la noche, en tan solo 13 minutos, el Lleida Juventud aplazado el domingo por lo de la nieve. Y este partido ya saben que es de la Liga CB, jornada número 12. Son las 8:47, una hora menos en Canarias. Carrusel Deportivo, Cadena Ser. Ven a la Plaza del Parchís a despedir el 2001 y a recibir el año nuevo. Habrá uvas, sidra brut, música y un reloj virtual desde el que seguiremos las campanadas de esta noche vieja. Será todo un espectáculo de luz y sonido. Y si quieres que tus deseos vuelen sobre Gijón, solo tienes que pasarte por el Teatro Jovellanos y dejarnos un mensaje escrito. Esta noche vieja, ya sabes, nos vemos en el Parchís. Para que sus fiestas sean todo un éxito, confíe en Balbona Pasteleros. Bodas, celebraciones familiares y de empresa, pastelería, bombonería, salados, comidas, catering. Balbona Pasteleros. Y ahora en Navidad, nuestros tradicionales turrones, mazapanes, polvorones. Nadie puede dar más calidad. Cabrales 90, Gijón, y felices fiestas. Respira la Navidad en Perfumerías Conrado Martín y vive la frescura, suavidad y juventud de Noa y la ternura que mueve el mundo de Anaïs Anaïs. Perfumerías Conrado Martín. ¡Feliz Navidad! Carrusel Deportivo. Cadena Ser. Esta Navidad tendrás que hacer todo lo posible para que te regalen el pack Movistar Activa, un teléfono guac con dinerito en llamadas, un portacedés y todo un kit de música. ¿Hasta dónde estarás dispuesto a llegar para que te lo regalen esta Navidad? Allá vamos, noche de fútbol, noche de Copa del Rey, clasificado Real Madrid y Depor, Athletic Salamanca. ¿Qué equipos han sacado los entrenadores, Íñigo? Vamos con ellos en el Athletic, un equipo de gala, con la mayor parte de los titulares, y los que no lo son, pues son, por ejemplo, Julen Guerrero o Josu Urrutia. Juegan, en este caso, Aranzubía como portero. La defensa de cuatro para Javi González, Murillo, La Cruz y Larrazábal. Doble pivote para Urrutia y Orbaiz, Joseba Echeverría, Julen Guerrero, Fran Yeste, y en punta de ataque Ismael Urzaiz. Está jugando en la Unión Deportiva Estilía en la puerta. Defensa de cuatro para Chupri, Juanpa, Medina, Ismael, Mario Rodero, centro del campo, banda derecha Cañán, banda izquierda Tomás, y en el ataque Robert y Macucula. O sea que el Atleti sale con todo, con casi todo. ¿Y la Unión Deportiva Salamanca, Joaquín, también o no? ¿Os habéis reservado muchos? No, hay 6 canteranos. El resto son reservas. Anda, y a pesar de eso, Íñigo, dices que está jugando bien la Unión. Muy bien puesta sobre el terreno de juego. Ojo, en ningún momento se ha echado atrás a defender la portería de Estelea. Está defendiendo bastante adelante, juntando sus líneas, presionando a la defensa del equipo rojiblanco, teniendo el balón en su poder. Y Celestino, y Donato, y Mario, y Saturnino, y Columba, y Donata, y Paulina. Nada de nada. Queda este que en el que estamos hoy, que ni siquiera es completo, porque es las 11:34 y no quedan ni 12 horas para terminarlo. Tarde, que la temperatura es fresca, unos 7 grados, y yo creo que rondaremos los 32.000 espectadores. Íñigo no sabe lo que es fresco. Yo que he dejado 8 grados bajo cero, di de fresco. Estamos a 13. ¿8 o sea, bajo cero? ¿Qué has dormido en la nevera? 8, ¿cómo? ¿Y sin calefacción, Paco? Bueno. Ahí se rialan hasta los puritos, ¿eh? ¿Cómo? La vida me dan los puritos. ¿Verdad? Hombre, si no, fíjate si no llega a ser por los puritos, rey. Los pongo entre la mano y no veas qué calor da. Pobre Joaquín, que se va a Bilbao, a ver el Athletic de Bilbao-Salamanca, sin puritos, rey. No puede ser, ¿eh? es imposible. No, no, los tengo. Claro, hombre, falta invita a Íñigo de mi parte. No fuma, no fuma Íñigo. No, pues purito sí, no fuma normal, pero purito sí, los puritos bueno, no. Fumas puritos, sí. Claro, sí, los puritos son la base de la vida, hombre. Señor. Hay muchos juegos y lo sabré yo en la vuelta. Vamos, hombre. Dejamos Bilbao. En Mallorca, ¿cuánto público, Jordi? Bueno, pues entre 6 y 7 mil espectadores. Uy, ¿y cuánto tiempo? Y hoy todavía, Paco, entradas populares 1000 y 2000, ¿eh? ¿Cuánto tiempo llevamos de partido? Llevamos 4 minutos y medio. Ha tirado una vez a puerta al Mallorca Carlos, ocasión, despejó Leiva. ¿Tú vas con Euro? Claro. Bueno, mañana vamos a entrevistar al Euro, ¿eh? Mañana sí. Va a estar el Euro, va a estar con Pablo Mañanos. ¿Tenemos la entrevista en directo? Porque Luke está en el banquillo, Carlos arriba. ¿Luke en el banquillo por lo del lumbago o porque sí? Sí, porque venía un poco tocado, no ha entrado tampoco en convocatoria ni Ngonga ni Paunovic y a Luke le reserva un poquitín para el Madrid. Y por parte del Córdoba, Leiva en la portería, Velasco, Juanito Soria primero y López Ramos en defensa con Rafa Moreno, Platero, Sarmiento y Cámara, un ex de la cantera del Mallorca en la banda izquierda, Manolo y Jonathan arriba. Está presentado el Mallorca-Córdoba, lo hacemos también con el Valladolid-Badajoz, 1-3 ganó el Valladolid ya en la ida, José Ignacio, ¿qué alineaciones? Bueno, pues ya con 4 minutos de juego, con 0-0, por cierto, el Belí acaba de estar a punto de marcar un tiro al travesaño de Tena, que pudo ser el 0-1. El Valladolid juega con Bizarri, Rechetti, Gaspar, Tena, Mario, Eusebio, Lozano, Chema, Ciric, Luis García y Óscar, es decir, un equipo muy nuevo, muchos cambios, gente que no está jugando habitualmente, y en el Badajoz solo 2 titulares de los que estuvieron la semana pasada en el nuevo vivero, es decir, jugarán Poli con Gorka, Jornet, Alfonso y Tomillo. En defensa, Marín, Willy, Teixeira y Tulipa, Bauzá y Valentín arriba. Un conjunto muy renovado con Paco González, Francisco González en el banquillo. Muy poco público, unos 5.000 espectadores, pero afortunadamente quizá más de lo esperado, porque se esperaba una entrada pues de 1.000 o 2.000 con 4 o 5 bajo cero. El tiempo ha mejorado, son unos 5 o 6 grados. Son muy diferentes y hasta pueden cambiar en cada ensenada, en cada cachín de costa. Ya. 0. 3 partidos en juego, de momento no hay un solo gol. Buscamos los que empiezan a las 9 de la noche. Y esta Navidad, la gran noticia es el pack Movistar Activa. Natalia, que llegamos tarde a casa de la abuela. Ya estoy. Qué bien te queda ese vestido. El rosé y las flores te favorecen mucho, pero... ¡Ah! ¿Y el lazo? No, mamá, el lazo no. Si no hay lazo, no hay regalo. Esta Navidad Movistar Activa viene con teléfono WAP y todo un kit para tu música. Infórmate en el 1439. ¿Y tú? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para que te lo regalen? Telefónica Movistar. Presentamos el Villarreal Sporting y el Rayo Vallecano Ciudad de Murcia. Este más igualado porque quedó 0-0 en la ida. Paco Jo, desde Vallecas, cuéntanos. Bueno, pues que el partido, como decíamos, Paco, buenas noches, se va a jugar, que era lo más importante. Yo creo que los cañones de aire y los plásticos que han puesto en las últimas 24 horas sobre Vallecas o han hecho milagros o realmente la cosa no estaba tan mal como nos lo habían pintado. No es obviamente el del Real Madrid. El partido se juega, el césped parece que está bien, pero Jesús Bueno está a ras de campo y seguramente nos puede decir si está o no muy duro. Jesús, buenas noches. Buenas noches, Paco Jo, buenas noches a todos. Pues el campo está excesivamente duro. La verdad es que de momento tiene una ligera escarcha. Espérate, Jesús, que tenemos ya el primer gol de la noche. ¡Gol en Mallorca, Jordi! ¡Gol del Mallorca! Minuto 8 de la primera parte, primer saque de esquina, lo saca Alejandro Campano y Samuel Eto'o en el área chica, puede rematar con facilidad, marca el primero para el Mallorca, Samuel Eto'o. Primer gol de la noche en esta noche de Copa, lo marca el Mallorca, lo marca Eto'o. No hay un gol igual a otro. Farias, originalmente original desde 1889. Miguel Berger, banquillo, suena un poco fuerte lo de meter el I Will Survive con 5.000 espectadores en la grada, ¿no? Bueno, mucho ruido, pero bueno, este gol que tiene una dedicatoria clara. Samuel Eto'o se quita la camiseta y muestra... Bueno, clavado a Finito de Córdoba, aunque con un micrófono amarillo que pone Cadena Ser. Ah, a ver si va a ser Manu al final. Lo mismo es Manu, ¿eh? Saltamos al Madrigal. Novedades del Villarreal Sporting, Liberto Beltrán, Manfredo Álvarez, José Félix López. Liberto, muy buenas. Hola, muy buenas tardes, Carrusel Deportivo desde el Madrigal. Tiempo gélido, poquita gente, calculo, siendo generoso, alrededor de 1.500 espectadores ahora mismo en el Madrigal. La moral muy alta en el conjunto villarrealense porque el partido de ida se resolvió con 2-4 y muchas novedades en el Villarreal. Los 5 que son nuevos precisamente y con respecto al partido de la Liga están en el banquillo: Vallejo, Galván, Unai, Víctor y Crayoveano, delanteros naturales. Y las novedades en el Sporting, Manfredo Álvarez, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, saludos, Carrusel. El Sporting que va a mantener el mismo proyecto de la Copa del Rey que le dio buen rendimiento ante el Oviedo y el Alavés, pero no así en la ida frente al Villarreal. Es decir, Pepe Acebal va a dar la oportunidad a los hombres que no vienen jugando en la Liga. Siete cambios con respecto al último partido en Valencia frente al Levante, que levantó un 0-2 favorable a los rojiblancos y que ha hecho mucho daño en Gijón. Va a jugar Lediakov, es la novedad más destacada en el Sporting, que hoy viste totalmente de blanco. Juanjo estará en la portería, en la defensa Alberto, Aira, Isma y Dorado, en el centro del campo Dani Borreguero, Pablo Álvarez, Cobas y David Pirri, y en la punta de ataque el citado Lediakov y José Luis Soto. A ver si os dura hoy el portero 5 minutillos, por lo menos, ¿no? Ya, porque llevamos 3 partidos con la maldición de los porteros. Es increíble, ¿verdad? Que os los echan nada más empezar. Pero fíjate, lo bueno es que ya nos copian los grandes. Mira el Madrid, para ser igual que el Sporting, fíjate lo que sí, pero a 5 del final, no a 5 de empezar. Eso sí, el Sporting al principio, para ser más difícil todavía. Villarreal Sporting quedó 2-4 en la ida. 1.500 espectadores nada más teníamos ahora mismo en el Madrigal. En Vallecas, por cierto, Paco Jo, ¿cuánto público teníamos? Pues yo creo que estamos empate. Unos 1.500 espectadores, precios populares, 1.000 pesetas, entre 1.000 y 2.000, y los abonados no pagan, pero solo han venido 1.500 a ver este partido. Vamos a llegar a las 9 de la noche, enseguida la primera ronda informativa, ya con casi toda la Copa del Rey en juego y con todo el baloncesto en juego. Abuelo, voy a clase de inglés. ¿Y luego? A otra clase. ¿Y te parece bien? Debería salir más. ¿Abuelo? ¿No sabes que hay otras formas de hacer las cosas? Incluso de aprender inglés, divirtiéndote y de una forma más natural. Aprende inglés fácilmente con el método NaturalNet de Home English. Infórmate sobre el método NaturalNet en el 902 23 23 23. Además, estas Navidades, si te informas antes del 7 de enero, Home English te regala una película atrevida y muy divertida, Full Monty. Llama ahora, 902 23 23 23. De ronda, la ronda informativa de Carrusel Deportivo. Como siempre, con la suerte, con la 11. Cada día, de lunes a jueves, 5 millones al cupón y 50 millones a la tira. Es verdad, el cupón de la 11 todos los días toca. Abrimos ronda Bilbao, Palma, Valladolid, Villarreal y Vallecas. En Bilbao, Íñigo. Alcanzamos ya en San Mamés el minuto 43 ahora de la primera parte, sin goles. Athletic 0, Unión Deportiva Salamanca 0. 14 minutos de la primera parte en Somos, Mallorca 1, gol de Eto'o, Córdoba 0. En Zorrilla 12 de juego de esta primera mitad de momento, Valladolid 0, Badajoz 0, clasificado el Valladolid. En Villarreal, Iberto. En el Madrigal acaba de comenzar el partido. Villarreal 0, Sporting de Gijón 0. Vallecas, estadio Teresa Rivero. No comenzó el partido. El Rayo Vallecano va a ser el encargado de poner el balón en movimiento. Y a las 9 y media se termina la jornada de Copa con el Domelda Figueres. Vámonos al baloncesto en la Euroliga. Abrimos ronda en Eslovenia y en Vilerman. Eslovenia, Juan Antonio. Con buenas noticias, porque después del último triple de Iker Iturbe, 6 arriba para el Real Madrid. De momento 27, Real Madrid 33. Estamos en Villeurbanne, estamos en el pabellón Astrobal de Lyon, 6:47 para el descanso, para el final del segundo cuarto, Asbel Villeurbanne 32, Tau Cerámica Vitoria 26. Entramos en la Copa Korac en Valladolid, J de la Fuente. En Valladolid quedan 8:22 para el final del encuentro, se aproxima un apasionante final nuevamente aquí en el Polideportivo Pisuerga. Pierde el Forum por 4, Forum 67, Marusi 71. Y en partido aplazado de la Liga CB en Lleida, Toni Simón. Pues en Lleida aún estamos con problemas con el pabellón, ya que hay algún tipo de gotera, pero rápidamente se iniciará el partido. La ronda de Carrusel Deportivo, con el cupón de la 11, todos los días, ilusiones a lo grande. Las buenas noticias son más que noticias. Por eso cada día en Hoy por Hoy de Iñaki Gabilondo, escucha las buenas noticias que te trae Retevisión. Entre 7 y media y 8 de la mañana llegan buenas noticias. Vivimos ya los últimos minutos de la primera parte en San Mamés. La última hora de los grandes encuentros en Carrusel Deportivo con la nueva Ford Transit. Vete a verla y a probarla a un concesionario Ford. Nueva Ford Transit. Misión cumplida. Athletic 0, Salamanca 0. Dale, Íñigo. 45 minutos ahora mismo. Diego, se descuenta uno, ¿no? Efectivamente, está el tablón del cuarto árbitro que efectivamente marca un minuto más. Pues atención, el juego detenido. Falta que tiene que sacar la Unión Deportiva Salamanca desde su propia portería. Ahí está Estilea, el guardameta del conjunto salmantino, preparado para efectuarlo. Lo hace ya con pierna derecha. Balón sobrepasando la divisoria. Va a saltar Robert. Va a saltar también Pablo Orbaiz. El balón que le cae rebotado a quien a tomar. Recupera la Unión Deportiva Salamanca. Cae al suelo el capitán. Falta. Hay muchas faltas, Joaquín. Bueno, los partidos de Copa son así. Son muy reñidos. Lo que pasa es que son entradas, la mayoría de ellas nobles, ¿no? Oakley, Ebony y además con doble garantía de precio, ya que si duran... Puede ser el último cartucho, va a sacar desde la banda Ismael intentando colgar el balón dentro del área, lo pide Macucula, va a saltar el jugador del Congo, toca de cabeza, balón en dividido, vamos a ver quién la baja, al final la saca Murillo y va a pitar un Diano Mayenco el final, ahora, final de la primera parte en San Mamés. Athletic 0, Unión Deportiva Salamanca 0. Una buena primera parte la que hemos vivido. Con este resultado, recordamos, estaría clasificado el Athletic. Micrófono inalámbrico, Diego González. Bueno, pues se retiran los dos equipos todo para la segunda mitad. Vamos a ver qué ocurre en ella. La cara es de circunstancias para el Athletic, de circunstancias para la Unión Deportiva Salamanca. Me ha gustado mucho Robert, el mediocampista, el media punta de la Unión Deportiva Salamanca. El mismo que le gusta a Eduardo Blanco. El árbitro, Joaquín, un Diano Mayenco. Con mucha personalidad, como siempre. Francamente bien. Este va para bueno, ya te lo digo yo. Sí. La armará como todos, pero va para bueno. ¿Y te ha gustado la Unión, no? ¿A mí? Sí, claro. A mí me gusta siempre. Hombre. Yo hacía como el gerente que tenía el Salamanca, que decía que en su área no veía nada. Pues eso me pasa a mí, ¿no? Pero hay que reconocer de que hoy ha jugado... francamente bien estos primeros. Me recordaba un poco al Nasti, pero sin goles. ¿Y a ti, ¿sabes?, te ha gustado el Athletic, Íñigo? No, muy poquito, tan solo un par de llegadas de Julen Guerrero, una muy buena actuación de Javi González, ojo que se está saliendo como lateral derecho, aunque tendría que preocuparse un poco más para defender, pero no me ha gustado el Athletic, bastante menos me ha gustado el Athletic que la Unión Deportiva. 2-2 en la ida, 0-0 al descanso, todo por decidir en la segunda parte del que será nuestro partido de la jornada. ¿Quieres un vehículo comercial ideal para tu trabajo? Nueva Ford Transit, la furgoneta del 2001 en España y en Europa. Puedes elegir la contracción delantera o trasera. Con la delantera, más espacio de carga. Con la trasera, más peso. Hasta 4 toneladas. Nueva Ford Transit. Misión cumplida. ¿Y los otros 4 partidos en juego? ¿Qué? Visitamos los de las 9 menos cuarto. Pasadas empezaron. Mallorca 1, Córdoba 0. ¿Reacciona el Córdoba, Jordi? Bueno, ha tenido alguna ocasión. La tuvo Manolo. Leo Franco acertó. Estuvo muy bien. Estuvo pues muy cerca del gol Manolo porque capturó un balón en el área y pudo remachar. El espectáculo que hoy lo está poniendo Samuel Eto'o y las galopadas de Carlos. Samuel Eto'o está jugando como si fuera un partido de competición europea. Para este no hay amistosos. Flojita la noche, salvo el gol del Mallorca de Eto'o y el buen juego de la Unión Deportiva Salamanca en la primera parte de San Mamés. Los que acaban de empezar a las 9 de la noche, ¿cómo empiezan? Primeros minutos del Villarreal Sporting, ¿para quién, Liberto? Pues dominio alterno, podríamos decir dominio alterno, Villarreal y Sporting de Gijón, con muchísimo centrocampismo y de momento, Manfredo, me parece que el Sporting está bastante miedoso. Sí, no parece que el equipo de Pepe Acebal quiera salir a por el partido ya desde el principio, a pesar de que tiene la eliminatoria muy difícil, pero ya dijo el entrenador rojiblanco que la cosa está muy complicada y que ir a lo loco puede ser todavía peor. Y el Villarreal, de momento, eso sí, intentando triangular sin delanteros naturales, provocando muchísimas faltas como esta al borde del área a 3-4 metros de la frontal de castigo. Voy a saludar a José Félix López a pie de campo, que no le he dicho ni hola. Hola, José Félix, ¿hay algo por ahí abajo? Buenas noches, Paco, saludos, Carrusel Deportivo. Nada, todo tranquilo, un dato solamente, se han saludado momentos antes de saltar al terreno de juego el entrenador del Villarreal, Víctor Muñoz, y uno de los mejores goleadores de la Liga Española, Enrique Castro Quini. Mira qué bien. Y en Vallecas, primeros minutos del Rayo Vallecano Ciudad de Murcia, Paco Jo, ¿para? Para nadie, tanto pan como queso aquí, tanto el Rayo Vallecano como el Ciudad de Murcia tienen difícil controlar el esférico porque realmente el campo está muy mal. Se nota que está muy, muy duro. Noche de Copa del Rey en la SER. Ahora mismo estarían todos los de Primera División clasificados, salvo el Rayo Vallecano, que necesitaría prórroga frente al Ciudad de Murcia. Repito, con los marcadores que tenemos ahora mismo, estarían todos los de Primera clasificados. Y nos queda por saber quién será la Cenicienta. ¿Novelda o Figueres? Enseguida estamos allí. A ver, el Orfeón de... qué bonito. Qué bonito. Qué bonito regalo esta Navidad, regalar talonarios Bancotel. Tú vas a una agencia de viajes y pides el talonario Bancotel y luego lo regalas. Y esa persona a la que se lo regales va a disfrutar de los mejores hoteles del mundo con talonario Bancotel. Los mejores hoteles del mundo. 1.200 hoteles en todo el mundo de 3, 4 y 5 estrellas. Y va a pagar desde 7.800 pesetas en habitación para dos personas cada noche con el talonario Bancotel. Cuidado, Orfeón, talonario Bancotel, el mejor regalo para esta Navidad. Talonario Bancotel. Este es el testimonio de un refugiado afgano. Con tu ayuda, Fundación CEAR hará que el invierno no sea tan duro para ellos. Ingresa tu aportación en la cuenta 2224 del BBVA a nombre de Fundación CEAR. Que sacarle gusto a las jugadas con mejor sabor, con jamón de denominación de origen Guijuelo, único en el mundo. A ver, una jugada con sabor en Valladolid, José Ignacio. La tenemos, aunque parezca mentira, la tenemos en el minuto 5 de esta primera mitad. Un balón colgado sobre el área, rechaza la defensa del Badajoz, aparece el central Tena, la pega a romper, para el portero, el balón al travesaño, casi se cantó el gol en Zorrilla, pero el palo lo evitó. Jugada con sabor en este Valladolid-Badajoz. El sabor del auténtico jamón ibérico, el que tiene nombre y apellido, jamón Guijuelo, único en el mundo. La calidad, la elaboración artesanal, la caña estilizada, la pezuña negra y el sello de calidad marcado por el precinto y la vitola, numerados e impuestos por la denominación de origen jamón Guijuelo. Único en el mundo. Undo, undo, undo. Volvemos a Mallorca. Jordi, Mallorca 1, Córdoba 0. Estamos ya en el 25 de la primera parte. Sigue ganando el Mallorca 1-0. El gol de Samuel Eto'o en el minuto 8. Ha tenido otra el Mallorca hace un instante. La tuvo Fernando Niño de cabeza. Acertó el portero. Y es el Mallorca que está volcado de momento ante un Córdoba que también ha tenido sus opciones. Y por cierto, Miguel Berger, un Sergio Crésico hoy más metido que nunca. Está siguiendo muy de cerca la evolución de sus futbolistas. Ayer decía que la Copa le importa mucho. Sí, sí que le importa. No se ha sentado durante todo el encuentro. Precisamente lo hace ahora un Sergio Crésico muy abrigado. Y me han dicho antes de comenzar el encuentro que le han engañado. Que él pensaba que frío hacía en Valladolid, pero que aquí este tipo de frío no lo teníamos. Por Valladolid cierto, ya no, ahora es en Mallorca entonces frío. Claro, claro. Que calienta en el Córdoba Wellington, la sorpresa por no salir en el 11. Y Soria, el ex jugador del Valencia. El goleador y el ex del Valencia. Oye, una cosa, Jordi, al acabar el partido de ida, los compañeros de la cadena SER en Córdoba se acercaron a Engonga. Y Engonga dijo, no hablo con la prensa. Y tú me lo explicaste a mí, pero explícaselo por favor a todos los oyentes del carrusel de la Copa. Viene hace un par de meses esto, hubo algún comentario desafortunado de no sé qué emisora de radio y el jugador se molestó muchísimo y desde entonces se marcó una ley del silencio. Es que era un comentario que entraba en lo personal. De todas formas, Vicente Engonga de vez en cuando se impone periodos de silencio. O sea, hay periodos de tiempo en los que por lo que sea, él prefiere estar callado, estar al margen. Respetárselo. Del 1-0 del Mallorca, Córdoba, al Villarreal Sporting, ¿alguna ocasión, Liberto? Pues la ocasión quizás que tuvo Jorge López al sacar el golpe franco a 3 metros de la frontal de castigo, pero que lanzó ligeramente alto y que de momento deja el marcador con empate a 0. Nos vamos a la Magdalena en 16 minutos a las 9 y media. Por lo tanto, comenzará el Novelda Figueres. Un equipo de segunda B estará entre los 8 aspirantes a ganar la Copa del Rey, entre los clasificados para cuartos de final. En la ida ganó el equipo catalán 2-1. Novedades del partido, José Manuel Segarra, Carlos Martínez. José Manuel, muy buenas. Paco, saludos y muy buenas noches desde... Uy, te oigo, pero muy lejos. ¿Estás en Novelda o dónde estás? A ver, dale un pisotón al cable, como dice José Ramón. Ahora yo creo que mejor, ¿verdad? No, pues igual, sé que estás... Bueno, pero te digo mal. Lo intentamos después de la ronda informativa. No te preocupes, José Manuel. Novelda Figueres arranca a las 9 y media. Son y cuarto, así que así está el marcador. La ronda de Carrusel Deportivo. Y la suerte, la que te espera con el cupón de la 11 cada día. 5 millones al cupón y 50 millones a la tira. El cupón de la 11. Claro. Todos los días toca. En Bilbao, Íñigo. Salta en estos momentos el Athletic. No lo ha hecho la Unión Deportiva Salamanca. Recordamos al descanso. Athletic 0, Salamanca 0. En Palma de Mallorca todo sigue igual. 28 minutos de la primera parte. Mallorca 1, gol de Eto'o, Córdoba 0. En Zorrilla 27 de juego de la primera mitad. Luis García tira alta la primera ocasión o la segunda. En este caso, clara también para el Valladolid. Valladolid 0, Badajoz 0. 15 minutos llevamos ya del primer periodo en el Madrigal. Villarreal 0, Sporting de Gijón 0. Vallecas, 14 minutos y medio de juego de la primera parte. El Rayo trata de acercarse. ¡Gol! ¡Del Sporting de Gijón! Arrea. ¡Gol! ¡Del Gijón! 0-1, minuto 17 de la primera parte, acaba de marcar Soto el primero del partido. 17 de la primera en el Madrigal, Villarreal 0, Sporting 1. Estamos en la ronda informativa en Vallecas, recordamos, Paco Jo. 15 minutos de juego, primera parte, Rayo 0, Ciudad de Murcia 0. Y a las 9 y media el último encuentro, Novelda Figueres. Vamos a la Euroliga, abrimos ronda en Eslovenia, Juan Antonio. En Eslovenia se llegó ya al descanso final del segundo cuarto, Novo Mesto 41, Real Madrid 49. También descanso en el Astrobal de Bilerban. Asbel Bilerban 42, Tau Cerámica 38. En la Copa Cora, ¿qué pasa en Valladolid, Jota? Es imposible, Pepe, tener más emoción ahora mismo. En el Polideportivo Pisuerga queda 1 minuto 14 segundos para llegar a la conclusión del encuentro. Empate a 77 entre Forum y Marusi. Y en Lleida, partido de la Liga se ve aplazado. Tony. Pues en Lleida estamos a 3 minutos 9 segundos para el final. Gana el Juventud de Badalona 20-16 al Caprabo Lleida. La ronda de Carrusel Deportivo. Con el cupón de la once, la suerte, todos los días, ilusiones, a lo grande. En la ronda un gol. Lo marcó para el Sporting de Gijón, Soto. El gol es la originalidad del fútbol. Farias, originalmente original desde 1889. 0-1, no le vale todavía al Sporting, tampoco le valdría el 0-2. Sí le valdría el 0-3, pero bueno, las grandes caminatas por un pequeño paso empiezan. Manfredo. Sí. ¿Contento? Sí. Pues bueno, de momento ha sido bonito, por lo menos, ¿no? No, ha sido, el gol ha sido muy bonito porque ha sido en tres toques, tocó el relájate, la banda derecha. Relájate, Manfredo. Para, vale. ¿Bonito? No, relájate, digo, no, tranquilo, tranquilo. Bueno, pues entonces te iba a decir. Sí, decíasme. De Igor a Pablo Álvarez a la derecha, primer toque a punto de penalti y ahí estaba Soto con la caña. Muy bien. José Félix, banquillo, reacciones. Sí, a ver. Espera, jugada... José Manuel Segarra, que es que viene la línea junto con la de Villarreal. Ahora estamos en novela, no te preocupes. Dale, José Félix. Pues que la jugada ha sido casi dudosilla, sobre todo la posición de Pablo Álvarez, y el entrenador de Villarreal, Víctor Muñoz, le ha protestado al linier cuando se acercaba a su altura, le ha dicho que, bueno, que era fuera de juego para él, ¿eh? ¿Era fuera de juego? Pues Manfredo no decía nada de eso. Ha estado muy ajustada la jugada, sobre todo la posición, Paco, de Pablo Álvarez. Te puedo decir que José Félix López está marcando la jugada y yo estoy en el lado contrario. Ahora, ya. ¿Qué quieres que te diga? Sinceramente a mí no me pareció, ¿eh? Vale, vale. Yo lo apunto, por si acaso, como primera jugada polémica del día. Reclaman posible fuera de juego en el primer gol del Sporting de Gijón, que pese a todo perdería 3-4 en esta eliminatoria, así que el Villarreal seguiría adelante. Son las 9 de la noche y 18 minutos, una hora menos en Canarias. Carrusel Deportivo, Cadena SER. Si está pensando en amueblar su casa, la ocasión le espera en la planta menos uno del Centro Comercial San Agustín. Gran liquidación de mueble colonial, sofás, armarios, burós, alacenas, cabeceros, lámparas rústicas y todo de importación directa. Una ocasión única que no debe dejar pasar. Atención, solo hasta Reyes. Gran liquidación de mueble colonial en la planta menos uno del Centro Comercial San Agustín. Presentamos la colección 2001-2002 para el hombre y la mujer en sus puestos de trabajo, con campanas extractoras de humos y mascarillas para la nariz, ideales para ambientes con emisiones tóxicas. Esto es vida. Si cuentas con protecciones colectivas y usas las individuales, el trabajo será mucho más seguro para todos. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Es por tu bien, por el de todos. Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo. Gobierno del Principado de Asturias. Asturias, adelante. Radio SER Gijón. Cadena SER 96.5 FM. Cadena SER. ¡Hay gol en Bilbao, Íñigo! ¡Gol del Atleti, Julen Guerrero! ¡Gol, gol, gol de Julen! En el minuto uno de la segunda mitad, el pase de Ismael Urzay dentro del área. Solo Julen en delante de Estelea, de tiro cruzado. Marca el primero, marcó Guerrero. Minuto 2, segunda parte, San Mamés. Atlético 1, Unión Deportiva 0. Llega el primer gol en San Mamés. Lo marca el Atleti de Bilbao, lo marca Julen Guerrero. El Atlético estaría más clasificado. La Unión necesitaría dos goles. Diego, banquillos. Pues hay lógicamente alegría en el del Atlético. La afición ha respirado porque un gol del Salamanca dejaba en principio fuera al Atlético de la eliminatoria. Ahora están ya más tranquilos. Y el Salamanca, que ha protestado bastante al linier esa jugada. Juego en la jugada. Fuera de juego, vaya. Tenemos tres goles y Paco, dos lo reclaman, dime. Paco, hazme caso a mí, no. ¿No era fuera de juego? No. Pues entonces nada, ni lo apunto, lo tacho. Lo ha dicho Joaquín, que además es de la Unión Deportiva. Que soy un hombre, además. ¿Ha habido cambios para la segunda parte, Íñigo? No, ninguno. Siguen los mismos 22 protagonistas. Ahora nos quedamos allí, que es nuestro primer partido de la jornada. Antes presentamos ahora sí las novedades desde Noveldas, desde el Estadio de la Magdalena. Del Novelda Figueras, José Manuel Segarra, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches, Paco. En efecto, desde la Magdalena, donde van a jugar los dos equipos de la segunda división B, que todavía están en liza, vidas paralelas. Los dos ocupan la decimocuarta posición, uno en el grupo segundo, el Novelda, el otro en el grupo tercero, el Figueres. Bazal. No se llena de momento el campo del Novelda. Conozcamos si hay algún tipo de novedad por el césped. Carlos Martínez, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, lo que decías del campo, que está hecho unos zorros, un auténtico asco, está lleno de charcos por todas partes, pero bueno, esto es lo que hay. Es un campo modesto de un equipo de segunda división B, que ha sido muchas temporadas equipo de la tercera división, y que bueno, tanto el Figueras como el Novelda están acostumbrados, por militar en la categoría de bronce del fútbol español, a jugar en campos como este o incluso mucho peores. Además, el árbitro, cuando ha salido a examinar el estado del terreno de juego, el delegado del Novelda le ha dado un balón para que comprobara si rodaba bien por todos los charcos, y ha dicho que no le hacía falta comprobar eso, que el campo estaba bien para jugar sin problemas, o sea que se va a jugar el partido sin ningún tipo de problema. A esto no se les caen los anillos, ¿no? ¿Algo más, Segarra? Sí, decir que la noticia va a estar aquí, pase lo que pase, porque ocurra lo que ocurra, un equipo de segunda división B estará el viernes en el sorteo de cuartos. Final de baloncesto, final de partido de Cora. Cuarta jornada, Forum Marusi, J de la Fuente, Valladolid. Al final, Paco, no pudo ser, perdió el Forum por 4, Forum 77, Marusi 81, sigue con posibilidades el Forum, aunque hoy ha perdido muchas de ellas. Portugués. Gracias, Jota. Perdió el equipo español 7-7-8-1. Estamos en San Mamés. Partido de la jornada. Carrusel Deportivo. Y todos los profesionales están de acuerdo. La mejor herramienta de trabajo. Nuevo Renault Traffic. Entre profesionales. En Bilbao, Íñigo. En el minuto 5:30 de la segunda parte. Recordamos, Atlético 1, Unión Deportiva Salamanca 0. Gol de Julen Guerrero. Minuto 1 de esta segunda mitad. Esto obliga a la Unión Deportiva a marcar dos goles si quiere estar en la siguiente eliminatoria. Juega el Atleti, banda izquierda, recibe Yeste de Aitor Arrazabal, ojo que apura por la banda, intenta llegar hasta la línea de fondo, le salen a tapar dos jugadores, continúa Yeste, ha metido la pierna bien en el lateral en derecho, Chupri, balón a la banda, muy cerquita ya del banderín de córner, banda izquierda, segundo ataca el equipo rojiblanco, ahí acude Aitor Arrazabal en el lateral izquierdo para ponerle balón en movimiento, Ismael Urzay, que se sitúa dentro del área para un posible toque de cabeza e intentar buscar a un Julen Guerrero que está en la frontal, va a sacar ya la Arrazabal, dice a Ismael Urzay que se retrase aún un poco más, que el saque va a ser muy largo, ahí está la Arrazabal poniendo balón dentro del área, salto Urzay, toca de cabeza, ojo Julen, la puede pegar, se resbala Julen, chuta, mal fuera, se resbaló, se la habían puesto prácticamente a huevo y bastante adelante, y ellos intentan por lo menos no perder el balón. Ahora había un balón interior para Macucula, que no ha podido controlar, no obstante consigue controlar la Unión Deportiva en su línea de zaga. Balón ahora en profundidad, hay gol en Carrusel, hay gol en Villarreal, Iberto. Gol del Villarreal, marcó Diego Caña. Fallo defensivo del Sporting, la pelota que le queda muerta al gran capitán Caña, zapatazo con la derecha, balón a la escuadra, golazo de Caña, empate a uno en el marcador. 24 de la primera, Villarreal 1, Sporting 1. Acaba de conseguir el primer gol el Villarreal, lo marca Diego Caña. Es la originalidad del fútbol. Farias, originalmente original desde 1889. Empata el Villarreal con golazo también, Caña por la escuadra, José Félix, banquillos. Qué jugada del argentino Diego Caña, él se lo ha fabricado y él ha disparado un trallazo que ha hecho imposible la estirada de Juanjo. Lo ha celebrado sobre todo Víctor Muñoz apretando los puños, porque ya estaba empezando a ver la cosa bastante mal, porque un momento antes Soto había vuelto a poner los pelos de punta a la afición del Madrigal. Global de la eliminatoria, 5-3 gana el Villarreal, el Sporting necesitaría tres goles. Regresamos para cerrar esta conexión con el partido de la jornada, San Mamés, donde no reacciona el Salamanca, Íñigo. ¡Ojo! El Atlético intenta disparar Murillo, se deja el balón atrás, 9 minutos ya de la segunda parte, mejor puesto ahora el Atlético, manda en el campo, manda en el marcador, Atlético 1, Unión Deportiva Salamanca 0. Partido de la jornada, Carrusel Deportivo, con nuevo Renault Traffic entre profesionales. Hijos, os he reunido hoy ya que siento que me faltan las fuerzas. Eduardo, te confío esta casa, la panadería y el chalet de Torrevieja. A ti, Enrique, mi primogénito, te dejo el Renault Traffic. Bien. Nuevo Renault Traffic, motores de DCI Common Rail, bajo consumo ABS y 4 frenos de disco de serie. El éxito lo llevas dentro. Nuevo Renault Traffic, entre profesionales. Recta final de la primera parte en Mallorca y en Valladolid. ¿Por qué no hay goles en el Valladolid 0, Badajoz 0, José Ignacio? Pues porque el Badajoz es un equipo muy flojo, cuajado de suplentes, con poca experiencia y con pocas luces. Y el Valladolid está que no tiene su noche. Está jugando también con hombres que no están habitualmente en la alineación en el campeonato de liga. Están reivindicando su suplencia. El capitán del Córdoba y definitivamente el Mallorca. Anda, no tiene... ¡Hay gol en Valladolid, José Ignacio! ¡Gol del Valladolid, que al final consiguió marcar! noche. Muy flojo el rival, tenía que llegar por la izquierda Luis García, que estaba entrando con gran facilidad, la puso al centro. El canterano Óscar en boca de gol, el pase de la muerte, la tocó raso abajo, no pudo hacer nada el guardameta del Badajoz Poli. Marca el Valladolid, 40 de la primera mitad, Valladolid 1, gol de Óscar, Badajoz 0. Llega también el primer gol de la noche a Zorrilla, lo marca el Valladolid, Óscar. No hay un gol igual a otro. Farias, originalmente original desde 1889. Eliminatoria muy clara, Valladolid gana por 4-1 en el global al Badajoz, que necesitaría por tanto otros 4 goles. En Mallorca estábamos, Jordi. Estaba comentando que no tiene su semana en Mallorca con los asistentes, porque después de lo de Rafa Guerrero el otro día en el Ruiz de los Vera y ese penalti de Niño, hoy le han pitado a Carlos ya varios fueras de juego a instancias del asistente que no eran. Y Carlos, claro, entre los que se mete de verdad en fuera de juego, las jugadas que se mete de verdad en fuera de juego y los que no son, pues lleva por lo menos 5. Bueno, pues a punto de empezar el Novelda Figueras, solo queda sin goles el Rayo Vallecano Ciudad de Murcia. ¿Por qué en Vallecas, Paco Jo? Se lo cambio a José Ignacio Tornadijo a ojos cerrados. Decía que era un bodrio insufrible de lo de Valladolid. Aquí llevamos 28 minutos y medio de juego de la primera parte y ha habido un disparo a puerta de los dos equipos sobre portería. Horrible el partido aquí en Vallecas, empate a cero, muy, muy justo. Son las 9:30, ronda informativa en el Carrusel de la SER. Y en la ronda informativa de Carrusel Deportivo, las buenas noticias del cupón de la 11. Cada viernes, el cupón de la 11 tira la casa por la ventana. Cuponazo doble, doble cuponazo. 29 minutos de la primera parte en el Madrigal, Villarreal 1, Sporting 1. Tenemos las personas que busca. Personas únicas, sobradamente preparadas y muy al día. Personas con un punto fuerte. Hablan alemán. Para estar sobradamente preparado, aprende alemán con el método natural de Home Deutsch. De la forma más sencilla, porque nuestro punto fuerte es la naturalidad. Infórmate en el 902-278-278 sobre la forma de aprender alemán más natural. Si te informas ahora, te regalaremos nuestro diccionario en CD-ROM. Home Deutsch, siéntelo fácil. 902-278-278. El último gol ha sido el del Valladolid. ¿Reacciona el Badajoz o no se lo cree ni él? José Ignacio Valladolid. No, nada, es imposible, Paco, porque este equipo ha venido, ya te digo, prácticamente entregado y... Yo creo que más que el Badajoz estamos viendo al filial del Badajoz. Ojo al Valladolid, puede marcar el segundo. Balón para Luis García. Vaya error, punto de penalti, solo delante del portero. No había defensas, la ha echado fuera. Piden fuera de jugar a los hombres del Badajoz. El Badajoz es un equipo muy flojo en la noche de hoy, sin convicción, prácticamente sin ilusión. Y el Valladolid se está paseando, pero tampoco está fino. Por eso el público se ha enfadado. Y a pesar de este gol de espectáculo, sigue siendo flojo, pero no hay reacción del equipo visitante ahora mismo. 45 minutos ya, un minuto más de prolongación, sigue el 1-0 aquí en Zorrilla. Descanso Mallorca. Acabó la primera parte, 1-0 para el Mallorca, gol de Samuel Eto'o, Miguel Vergel. Se retiran los dos equipos bastante tranquilos. Se retiran sin muchas novedades, menos Samuel Eto'o, que ha ido a la otra punta del campo a dar su camiseta a un espectador, imaginamos. Llevaba dos. Y ahora lleva una con algo escrito que no... Sí, es la que ha sacado cuando ha marcado el gol, la de Ánimo Vicente. Bueno, pues... Y a Carlos, perdón, Paco. Pero no está la cosa para quitarse muchas camisetas, ¿eh? No, hace fresco, aquí 4 o 5 grados. Y a Carlos le ha dicho varias veces Sergio Kresik que no le proteste al árbitro, que le puede costar una tarjeta, porque es Pérez Lasa, no olvidemos. Con este 1-0 el Mallorca estaría clasificado, pero junto con el Rayo Vallecano es la eliminatoria más o menos igualada. Bueno, el Rayo todavía necesita un gol, pero si el Córdoba mete uno... echaría al equipo balear. Los mejores del primer tiempo, Jordi. Por parte del Mallorca me voy a quedar con Samuel Eto'o. Por parte del Córdoba, Manolo, que ha tenido varias ocasiones para el equipo andaluz. Pérez Lasa al árbitro. Bien, sin problemas. Descanso Valladolid, José Ignacio. Se acabó esta primera mitad con una nueva oportunidad de pase largo que al final desbarató la defensa del Badajoz. Pitó el final de esta primera mitad, esquinas Torres. La historia queda marcada por ese gol de Óscar. De momento, Valladolid 1, Badajoz 0, jugadores a vestuario. Los mejores del primer tiempo. En el Valladolid, el lateral Mario. En el Badajoz, David Bauza. ¿Y el árbitro esquinas Torres? Bien, sin problemas, porque la verdad es que el partido no ha tenido más trascendencia. Todos los árbitros van bien. Por ahora van todos los de primera clasificados, salvo el Rayo Vallecano. En Vallecas y en Bilbao está la noticia. Date una alegría, hombre. Abre una botella de Marina Alta y degusta un vino blanco muy especial. Marina Alta, el vino blanco de tu mesa de Navidad. Marina Alta de Bodegas Bocopa, el blanco de España, el blanco de Europa. La noticia de Bilbao es que hay 32.000 espectadores, que para ser un partido de Copa del Rey, el que en otros estadios no hay nadie, pues me parece que la gente está ilusionada con que el Atlético vuelva a ser el rey de Copa, Íñigo. E incluso ayer mismo el director general del Atlético, Andoni Zubizarreta, de motu propio compareció ante los medios de comunicación para animar a la gente para que viniera a San Mamés. Eso sí, no rebajaron las entradas. A pesar de todo, 32.000 espectadores en esta noche fresca aquí en Bilbao. Estamos en el minuto 17 de la segunda mitad. Y es, estamos dando con los mejores momentos del Rayo en todo el encuentro, en donde por lo menos se ha atrevido a pisar área. Ahí está Arteaga levantando mano derecha, hasta siete jugadores del Rayo Vallecano ahora dentro del área. Golpea Arteaga, pierna izquierda, balón al segundo palo, ahí trataba de llegar Urbano, el balón para Roy, vuelve a volcar en banda derecha donde aparece Urbano, va a tratar de centrar, fatal, raso, va a luchar la Bolic, llega a controlar en el pico del área, se vuelve a quejar de otra patada. Estaría clasificado, iría a la prórroga. Siempre hay algo que celebrar. Descorcha una botella de Marina Alta y brinda con un vino blanco muy especial. Marina Alta, un vino que nació en el Mediterráneo, seco pero muy suave, como a ti te gusta. Marina Alta de Bodegas Bocopa, el blanco de España, el blanco de Europa. Estamos un año más en la cabalgata de los Reyes Magos, recién llegados de Oriente. Sí, del norte o del sur, porque claro, Oriente es muy grande, a mí que me concreten el país en sí. Vienen siguiendo la estrella que les ha guiado hasta nuestra ciudad. Pero si con estos nubarrones no se ve ni una farola, a ver ahora quién ha visto realmente esa estrella, ¿el Meteosat o quién? Y recuerden dejarles en casa suficiente agua para los camellos y unos dulces para los reyes. Pues qué faena, porque yo vivo en un séptimo y seguro que los camellos no caben en el ascensor. Solo si tienes ilusión, tienes Navidad. Porque si tienes ilusión, lo tienes todo. 11. Feliz Navidad. Primeros minutos del Novelda Figueras. Duelo de segunda B para acceder a cuartos de final de la Copa del Rey. José Manuel Segarra, ¿quién empezó mejor? Sin duda alguna, de momento el Figueres es el que ha tomado el mando del partido, el que ha intentado llegar a los dominios de la portería defendida por Pedro. Hasta en dos ocasiones con cierto peligro. Gripe. La última hora de los grandes partidos en Carrusel Deportivo con nueva Ford Transit. Vete a verla y a probarla a un concesionario Ford. Nueva Ford Transit. Misión cumplida. Últimos minutos de la primera parte en el Madrigal y en Vallecas. ¿Quién merece el gol en el Villarreal? 1 Sporting, 1 Libertó. Momento, Paco, lo que está sucediendo aquí en el Madrigal es que se va a producir una sustitución. Se retira el guardameta hoy titular Jesús Unanua y va a salir en su lugar López Vallecas. Y es que parece, José Félix López, que se ha lesionado Unanua. Se ha lesionado Jesús Unanua, se ha quejado después de ir a recoger un balón, se quejaba de la pierna. El Madrigal, Libertó. Pues ahora mismo 4 para llegar a los 45. Últimos minutos de la primera parte. ¿Quieres un vehículo comercial ideal para tu trabajo? Nueva Ford Transit. Fíjate qué amplia gama de modelos. Furgón, mixto, combi, chasis con cabina simple y doble. Si quieres descubrir toda la gama, vete a un concesionario Ford. Nueva Ford Transit. Misión cumplida. Si quieres comprarte una casa, la primera mudanza que harás será... Todas las cuentas vivienda puedes grabar, pero solo consigues además alta rentabilidad para tu dinero. Cuenta Vivienda Naranja de ING Direct, la forma más rentable de ahorrar para tu casa. Llama 901-402, 901-402. Bilbao, Íñigo. Cambio, el tercero en filas de la Unión Deportiva Salamanca, se marcha un centrocampista, el capitán Redero. Entra a defensa del Salamanca, pero recupera el equipo blanco. El balón mismo Urzay, mete el balón para allí. Ojo, y este puede pisar, y está la frontal, va a chutar, chuta, y este, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, del Atleti, gol, de Fran Yester.